Habría que hacer un estudio de cómo y por qué un poema, que es una maravilla, que puede gustar a todo el mundo y que es universal y que dura toda la vida, pero dicho o leído o cantado. Sí. ¿Y por qué leído? Bueno, tiene fuerza. Dicho, ¿no? Pero cantado se multiplica No, la pero dimensión, porque habría que sí, hacer un estudio, de verdad. ¿Por qué? sí. Porque a lo mejor es porque lo puedes volver a cantar como si fuera la primera vez otra vez, o sea, se renueva cada vez que lo cantas, o sea. Mi niña se fuera más, perdona que Sí, lo diga, sí, ¿no? sí. Pero de García Lorca, yo lo he cantado mil veces, mil y una vez, Sí. pues cada vez es la primera vez que lo canto. ¡Qué cosa! Y si lo recitara, pues a la décima vez, ya a lo mejor digo, bueno, ya está, ya lo he dicho bastantes veces, no sé. Es un misterio lo de la combinación poesía y música, que como ¡pua! Eso toma otra dimensión. Cuando a Danton le dije, oyó la primera vez la Marseillaise, Allons enfants de la patrie, pues dijo. Esto, dice, vale mil cañones. O sea, enseguida se dio cuenta de la potencia que tenía esa misma letra con la música cantada, ¿eh?